En el flash de audio anterior mencionábamos que a la red virtual horizontal, que es radar, tuvimos que anexarle a los efectos de la productividad en la acción una formación paralela que nosotros denominamos cadenas. En la práctica, redes y cadenas funcionan en distintos modus operandi, porque las primeras, como ya dijimos, son totalmente horizontales, libres y no son para nada sincrónicas en las acciones, es decir, las participaciones son totalmente voluntarias. En cambio, en las cadenas se parte de una fecha de iniciación y un compromiso de terminación. La organización también difiere porque está corporativamente o verticalmente organizada de manera tal que existe un capitán de la cadena, como si, imagínense la formación, un convoy de un tren con una máquina y todos los vagones, donde el coordinador temático gerencia la cadena productiva y el resto se eslabona acompañando las distintas funciones, actividades, servicios que integran toda esa cadena de valor. Para hacer un ejemplo más práctico, voy a utilizar el de la cadena productiva de valor del Taller de Arte Popular Comunitario, el Atelier Patagónico, que es un elemento emblemático de la red radar, y diríamos que a partir de la coordinación temática, que en este preciso caso la gerencio yo, se van eslabonando los distintos actores que intervienen en una apuesta productiva para una colección determinada del año 2009. Vamos a darle un nombre. Esto implica que yo tengo que alinear en la cadena, desde los proveedores de insumos hasta la logística de transporte de esas provisiones hasta el almacén del atelier, a los distintos departamentos internos, llámense el que arma los bastidores, el que da los fondos, el que hace el boceto preliminar y los que pintan. Luego pasa a otra sección, que es la digitalización de los originales. Luego va a otra sección, que es la que confecciona los sistemas de transferencia. Finalmente va al estampado o al termoestampado sobre fibras de algodón, llegando a una reproducción completamente terminada y controlada, y en un tiempo que corresponde con la sección de pedidos o de comercialización que generó la puesta en marcha de esa actividad. Una vez logrado la reproducción en el bastidor termoestampado, va al proveedor de marcos, luego va al proveedor de flete, de logística, generalmente Federal Express o el Correo Argentino, en nuestro caso, y se despacha el producto. Y luego la administración, que también está dentro de la cadena de valor, se encarga de distribuir la recepción del giro o transferencia de dinero. Todo esto no puede trabajar como en una red virtual en forma desorganizada o desincronizada. Por eso los actores, las partes y las funciones se eslabonan, tienen que integrarse a una caja de tiempo donde cada uno tiene que resolver su actividad para que el que le sigue en la cadena pueda también resolver su parte en la producción. Esto llevado a otras actividades, como distintas a las que les conté, y cuando hay muchos actores, como es el caso de los pequeños talleres de telar mapuche, o bien los trabajadores de las bloqueras, o bien los agricultores del valle inferior, se organizan en base a un plan temático que está diseñado en lo que se conoce como matricería de Gantt, que es unas planillas donde se definen los responsables, los tiempos, las entradas, los inputs y los outputs, o sea, entradas y salidas. Esto, que pareciera que es complejo de describir, no lo es tanto en la práctica cuando se cuenta con una coordinación temática que puede desarrollar un proceso de tutoría, es decir, de acompañamiento en cada una de las secciones, o llamémoslo entre comillas eslabones, de la sección, porque una vez que se comprende, se hace hábito, las cosas resultan de una tremenda ingenuidad, facilidad para su realización. Existen muchos modelos muy económicos y fáciles de obtener que van reflejando los distintos pasos y van midiendo la secuencia de actividades. La base de un capitán de una cadena, de un coordinador temático, podríamos resumirla en lo que es la palabra poder. El coordinador temático tiene el poder en la cadena productiva. ¿Qué significa tener el poder? Tomamos letra por letra de la palabra, tendremos que el coordinador temático debería planear lo que va a hacerse, organizar cómo debe hacerse, dirigir el proceso en toda la cadena, entrenar a los actores involucrados en toda la cadena y revisionar lo que están haciendo. Lo tomamos de esa manera, veremos que un gerenciamiento es necesario y un proceso vertical de mando es necesario como complemento para todo lo que sucede en la red virtual, que es la generadora de oportunidades. En el medio de estas dos organizaciones paralelas, hubo que implementar una tercera, llamada Bridging, en inglés, una organización puente, que pudiese coordinar el flujo dinámico y desordenado de la red radar con cada una de las apuestas productivas. Esto fue de vital importancia y ese puente es el trabajo de coordinador. Entonces, el coordinador y también moderador que trabaja entre la red radar y la apuesta productiva de una cadena de valor tiene una misión importantísima para regular las entradas y salidas en equilibrio entre los dos grupos. Para que quede más claro, vamos a hacer en el próximo flash de audio una descripción haciendo notar las diferencias entre el coordinador temático, la coordinación general y el coordinador de nodo. Tres elementos clave que mencionamos ya antes, pero que es necesario precisarlo sobre todo en sus diferencias.